Perfecto, bueno, los escucho bárbaro, estamos haciendo esta conexión aquí en Sándwich, en FM La Tribu, bueno, lamentablemente con una noticia que me pone muy mal porque durante la tarde de ayer, del lunes 20, fue allanada y detenida la amiga, la compañera, la canabicultora y activista por los derechos de los usuarios de cannabis, Adriana Funaro. Efectivos de la policía bonaerense irrumpieron en su casa, en la localidad de Seiza, en el día de ayer. Todo esto tiene que ver con la denuncia anónima de un vecino, y no tan anónima, ¿no? Porque es el vecino de al lado de la casa de Adriana quien hace esta denuncia. A Adriana se la llevaron detenida anoche a la comisaría primera de Luis Guillón. En su casa le secuestraron 36 plantas, algunas semillas y, bueno, y gotero de aceite medicinal. Ahora, lo importante de todo esto, y porque la conozco a Adriana y porque sé quién es Adriana Funaro, ante todo es una persona excelente, solidaria, buena amiga. Lo que hace ella es aceite para personas que están padeciendo, realmente para personas que están con muchos problemas, que están con mucho dolor. Y el caso más concreto es el de Delfina. Está asistiendo con su aceite a Delfina desde hace unos meses. Delfina tiene microcefalia, es la nieta de unos amigos. Y Delfina, desde ese día, ya no tiene más convulsiones. Entonces yo me pregunto, ¿qué carajo está haciendo la policía que se mete en las casas de la gente que ayuda y no se mete con los narcos, ¿no? O sea, me parece que esto está realmente todo muy podrido. Ya no hay lugar para... No sé qué pensar, realmente, y me tiene bastante conmovido. Pero, ¿qué mejor que Micaela, que es la hija de Adriana, como para contarnos qué es lo que está pasando? Porque Adriana en estos momentos está bajo el sol en el Departamento Judicial de Loma de Zamora, en el edificio Unidad Descentralizado de Seiza. Allá está esperando para declarar. Y bueno, contanos un poco, Mica, si me estás escuchando, te mando un beso muy grande. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Y contanos un poco qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasa con este vecino? Porque además, en el día de ayer, mientras estaban allanando la casa de Adriana, este vecino, portador de armas, hizo un disparo, le pegó a otro compañero, le arrancó un diente, se está moviendo como él quiere ahí en el Departamento Judicial de Loma de Zamora. ¿Qué está pasando? Hola, Mica, ¿cómo estás? Bien, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Yo creo que esto se puede caratular en dos nombres lo que está pasando: impunidad y cizaña. Esto viene, todo empezó por una medianera, todo empezó porque mi mamá quiso hacer una pared dentro de su casa donde le correspondía, vino un agrimensor, puso los planos municipales correspondientes. El tipo no quería hacerlo porque no quería, no por una explicación lógica, y de ahí empezó absolutamente todo esto que ya hace más de un año que viene así, y terminó con lo peor que podía pasar, que él nos venía amenazando constantemente. Sí, a mi mamá, él le venía diciendo que la iba a amenazar, que la iba a denunciar, que le iba a sacar fotos, que le iba a todo. Venía de las constantes amenazas. Es importante, perdón que te interrumpa, Micaela, pero sí, me gustaría dar el nombre del vecino. Es Héctor Osvaldo Laporta, ¿no? Es el vecino del andante, justamente. Si hablas de una medianera, es el vecino de al lado. ¿Me escuchás, Micaela? Parece que se cortó, ahora vamos a estar retomando la comunicación, Marce. Bueno, Mati, realmente... ¿Hola? Ahí estamos. ¿Me escuchás? Hola, ahí? Te escuchamos. Bueno, contanos un poco esto. Estábamos dando el nombre de este vecino, de Héctor Osvaldo Laporta, que fue quien denunció a tu madre, y por eso se produjo un allanamiento donde se llevaron de la casa de tu mamá 36 plantas, ¿no? Algunas semillas y los goteros que así ella es. Utiliza, pero... para solidariamente, ¿no? Para darle a los enfermos. No, pero más allá de todo eso, sino de que el tipo, el vecino esto, Héctor Osvaldo, le abrió la puerta de sus casas para que la policía entre, porque no podían derribar el portón de mi mamá, y le abrió la puerta de sus casas para que la policía entre y se metan desde su casa a la casa de mi mamá. Increíble. Desde ese momento empezó todo. Ahí se metieron, llegaron, los apuntaron con armas, los tiraron al suelo, ¿sí? Y hicieron todo el procedimiento que tienen que hacer. Revolvieron todas las casas, les secuestraron absolutamente todo. Esto pasó a las 9 de la mañana de ayer. A mí recién me avisaron a las 5 de la tarde. No me dejaban verla hasta las 7 de la tarde que la pude ver. Y después se la llevaron a la comisaría de ahí de Monte Grande. La dejaron detenida. Pasó a una comisaría calabozo de Tristán Suárez, un calabozo común y corriente donde comparte la celda con personas delincuentes que realmente hicieron cosas malas, ¿no? Mi mamá solamente por plantar y ayudar a las personas, vos sabés bien, a todas las personas que ayuda, cómo Delfina mejoró su calidad de vida con el aceite, ¿sí? Y la dejaron ahora, ahí esposada y ahora está esperando declarar. Y este sí, tipo lo importante sigue manejando que tener con impunidad. Micaela, disculpame que te interrumpa, pero por ahí por sí, la no, comunicación no, no. Nos estamos pisando, pero me parece que acá lo más importante es la salud de tu mamá, porque ella es usuaria medicinal de cannabis y justamente porque tiene varios problemas y yo sé que ahora está al rayo del sol esperando para declarar y esposada, ¿no? Esto es lo así triste, es, ¿no? Así es, ella tiene problemas del corazón, ella tiene problemas de presión, sufre de presión alta, lo cual está medicada todos los días, toma una pastilla para la presión, una pastilla para el corazón y aparte de la artrosis que tiene en la rodilla. Ella la tiene esposada, abajo del sol, esperando declarar, y el tipo Héctor Osvaldo apareció acá en la fiscalía con total impunidad, entró a la habitación donde estaba el fiscal y se puso a hablar con el fiscal. Con total impunidad, un tipo totalmente violento, psicópata, que le pega a una persona y le baja un diente, que pega un tiro al aire y nadie hace nada. Y a mi mamá la tienen esposada bajo el sol. Bajo el sol, ahora, como si ella fuese una delincuente, como si hubiese robado, como si hubiese hecho algo. Micaela, ¿qué hizo la policía ante esto, no? Ante este hecho de este hombre portando un arma, disparando, golpeando a otra persona, arrancando nada, un diente. Nada, porque dicen ¿no? porque... De que ellos no tenían nada, porque ellos dicen que no tenían ninguna orden para poder entrar a la casa de Héctor para verificar que si realmente tenía un arma, porque muy cagón, discúlpame por la palabra, pero no hay otra palabra, pegó la piña y se metió adentro de la casa. Bueno, también está bueno aclarar que a quien le pegó una piña es a otro compañero, a otro activista, a otra persona, inclusive se presentaron familiares de gente que tu mamá le da el aceite, ¿no? O sea, eso me parece sumamente importante, que los padres de estas criaturas que sufren de epilepsia refractaria, de diferentes... Por supuesto, los abuelos de Delfina están desde ayer, que a la tarde que pasó todo esto, hasta ahora estamos todos acá, frente a la fiscalía, que te corrijo que es la fiscalía de Seiza, que queda sobre la 205, estamos todos acá desde la mañana, son los abuelos de Delfina, porque, a ver, no entienden la gravedad del asunto. Con todo lo que le hicieron a mi mamá, le sacaron la medicación a Delfina. Delfina tranquilamente puede empezar a convulsionar de vuelta. Delfina hace más de 3 meses que no tiene una convulsión. Delfina, cuando no le daban, cuando le dijeron que nunca se iba a sentar y que menos gatear ni caminar, Delfina hoy en día está caminando y se sienta. Entonces la gente no toma conciencia de eso, que no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de una persona que tenía una plantita y no más, ¿sí? Estamos hablando de una mujer que ayuda a nenas y que nenes mejoraron su calidad de vida y la tienen como si fuese una delincuente, como si fuese una persona que haya robado, matado, no sé, porque tener así no se lo tiene ni un perro bajo el sol. Micaela, dejamos el micrófono abierto para que hagas el pedido que vos quieras, a quien quieras, inclusive a toda la gente que se va acercando, ¿no?, a estos lugares. Ustedes tienen pensado que esta gente se acerque, que vaya a ayudarlos. Contanos un poco cómo sigue todo esto. Yo sé que es una desesperación, ¿no?, porque tener a un familiar es que realmente, detenido. Mira, realmente cómo sigue no se sabe. Viste lo que es la justicia, es totalmente lenta, y más cuando pasan estos casos. Tenemos un fiscal al cual me parece de que está más del lado del verdadero delincuente y psicópata que es Osvaldo, que lo que es mi mamá. Entonces no sabemos cómo puede llegar a terminar todo esto, estamos todos esperando, nadie nos dice nada, y nada, pedir, no puedo pedir mucho, realmente no soy nadie para pedir algo. Solamente de que cada uno piense realmente la injusticia que está pasando en este lugar. Si se quieren acercar, obviamente son más que bienvenidos acá, obviamente estamos totalmente pacíficos, nadie está haciendo nada, somos todas personas sentadas esperando que a una persona declare que es mi mamá y que la dejen de tener bajo el sol como si fuese un perro. Matías está por ahí, ¿te gustaría agregar algo? Hola, ¿me escuchás? Hola. Te escuchamos. No, la solidaridad desde acá, ¿qué se puede decir? La verdad que también da mucha bronca y que nos tengas para lo que necesites, en lo que podamos ayudar, acá estamos, tanto con Marcelo como Sánguche, aquí estamos y estaremos atentos a que esperemos que pueda declarar tu madre y quede en libertad, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Ya tienen un abogado? ¿Están asesoradas en esa situación? ¿Cómo está? Sí, estamos asesorados, estamos con abogados. En este momento los abogados que la están atendiendo son los abogados defensores que nos provee acá la fiscalía. Ajá. Son abogados que realmente no podemos decir nada porque siempre nos han tratado de la mejor manera y entienden perfectamente que mi mamá no es ninguna delincuente ni nada por el estilo, entonces sobre eso no tenemos nada que decir. Nada, nosotros, ya te digo, estamos acá, estamos esperando, les agradezco muchísimo a todos los que se acercaron, ya sea con un mensaje, y bueno, lo que necesitamos es que esto tal vez se haga más viral, ¿no? Que esto no quede en la nada, que todo el sufrimiento que está padeciendo mi mamá desde ayer, desde las 9 de la mañana, valga la pena para algo, ¿no? Para que cambie, para que la gente se dé cuenta que esto tiene que cambiar, que esta ley tiene que cambiar, que los verdaderos delincuentes están en las calles o en la política. Pero bueno, pero me parece que esto tendría que cambiar y que por lo menos esto sirva para algo, ¿no? Sí, Micaela, bueno, gracias, ¿y tenés horario? ¿Hay horario para que declare o la tienen ahí, como ya sabemos que es esta burocracia que te tienen esperando y no se sabe el horario? Estamos esperando fiscal a llegar. Supuestamente iba a declarar a las 12 del mediodía, pero todavía no, nadie dijo nada, nadie sabe nada. Bueno, Mica, te dejo con Marcelo para que hagan el cierre, la despedida, y te reitero, acá estamos para estar atentos a lo que está pasando allá en Ezeiza. Muchísimas gracias. Bueno, Mica, ahí como te dijo Mati, realmente estamos ahí con ustedes porque sabemos quién es tu mamá, sabemos lo solidaria que es, lo buena persona, cómo se juega por la gente, cómo ayuda a la gente. Y esto es algo totalmente injusto y bueno, contá con nosotros para lo que sea y te vuelvo a repetir lo que necesites y el llamado que quieras hacer, inclusive a las organizaciones canábicas, ¿no? Que también la conocen mucho a tu mamá porque tu vieja es una de las portadoras de la bandera desde hace muchísimos años, ¿no? Esto no sí. Es nuevo en Adriana, esto es desde hace muchísimos años que viene muchos ayudando. Años. Tal cual. Yo lo que puedo llegar a pedir es que los que me estén escuchando, como vos bien dijiste, las asociaciones, las agrupaciones, todo, que si alguno tiene alguna ayuda, una idea, o lo que pueda, si lo que sea, desde un llamado, llamarme a mí, acercarse acá a la fiscalía, lo que sea, a todos bienvenidos. Estamos acá y cualquier ayuda más mínima que sea, ya sea una presencia, lo que sea, nos va a ayudar muchísimo. Te agradezco muchísimo también por el espacio que me diste, para que por lo menos sepan lo que estamos viviendo. Mica, un beso grande y cuando la veas a Adri, un beso gigante. Yo sé que esto se va a solucionar y que pronto Adri va a estar de nuevo con nosotros, pero bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando y contra esta gente que nos hace tanto mal, ¿no? Así tal que, cual. Bueno, mucha fuerza. Muchísimas gracias. Un beso grande. Un beso grande. We'll be right back.